porque hay que anunciar que el Frente para la Victoria, el grupo de concejales del Frente para la Victoria del Consejo Deliberante, promueve un programa contra el acoso cibernético. Es una propuesta, como dijimos recién, del bloque de concejales, donde se presentó un proyecto de ordenanza para crear un programa municipal de información y prevención del grooming. Para charlar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con el concejal Pablo Retamosa del Frente para la Victoria. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Ariel y Juan te saludan. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, la idea es que nos amplíes un poco más la información acerca de este proyecto de ordenanza que habla de algo muy común, muy habitual, que no se toman muchos parámetros, sobre todo por lado de los padres, acerca de este acoso cibernético que suelen tener los chicos, sobre todo con las redes sociales. Bueno, justamente como vos lo decías, este proyecto apunta a generar desde el municipio un programa que trabaje fuertemente en las instituciones educativas, tanto en la provincia como en las municipales, pero también que genere plataformas a través de la Secretaría de Tecnología para que pueda brindar estas herramientas a los docentes, por un lado, porque la verdad que es muy importante que los docentes tengan estas herramientas y se las puedan transferir a los chicos y a los adolescentes, y por otro lado generando herramientas para que los padres también puedan trabajar y puedan detectar cuando se está ante un acosador cibernético, del cual tiene la característica de, bueno, obviamente tener perfiles truchos y engañar a los niños o a los adolescentes, muchas veces lamentablemente con fines como la violación o cuestiones por el estilo, digamos, ¿no? Entonces la verdad que hay que trabajar muy fuerte en función también de que los niños y los adolescentes manejan las redes sociales, te diría que casi a diario, y bueno, y ahí es donde estas personas se esconden, generan estos perfiles truchos o engañosos, y a partir de ahí se desata una serie de cuestiones que obviamente siempre atentan contra la integridad de los niños y los adolescentes. Esta intención de proyecto de ordenanza, y me remito, digamos, por ahí hay un tipo de estadística, ¿se sabe, digamos, de la cantidad de casos que hay con respecto a este tipo de situación? No, mira, la verdad que ese dato no lo estamos teniendo. Sí estamos teniendo, digo, lamentablemente en la ciudad de Mar del Plata, hace muy poco tiempo, bueno, hubo un caso que llegó a todos los medios de comunicación, que fue la violación de una chica por parte de un adulto, que justamente el contacto se dio a través de las redes informáticas, las redes sociales, y bueno, justamente eso tiene que ver con el grooming, ¿no? Digamos, cuando un adulto engaña a un niño o un adolescente, en algunos casos esto sirve o lo utilizan para tener fotografías de los menores o los adolescentes, para todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil, y en otros casos lo que sucedió con esta chica cuando estaba entrando a la escuela, digamos, ¿no? Por eso, digamos, a partir de una iniciativa que fue hace muy poco tiempo votada, se logró que el grooming, el getai o el ciberacoso, que son las denominaciones que tiene, esté en el código penal, que sea un delito obviamente tipificado en el código penal, y la labor que se está haciendo en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires es generar estos procesos o estos programas de concientización. Ayer justamente en Mar del Plata hubo una charla a cargo de una psicóloga en materia educativa que tuvo que ver con esto, y bueno, que ahora lo que se está trabajando, lo que se está solicitando es que se genere un programa específico por parte del municipio para que trabajen las escuelas provinciales y municipales, pero también que genere talleres para padres y plataformas de comunicación en el cual todos los marplatenses y los batanenses puedan, y básicamente los padres puedan detectar cómo, cuándo y cómo saber cuando se está ante un grooming, en el cual se pueda detectar cuál es el accionar de estas personas a través de perfiles truchos. Por ahí un chico está en una red social como Facebook, chateando con otra persona y en realidad los perfiles son exactamente iguales, pero bueno, hay características puntuales que son las que indican que la otra persona no es un niño, sino la otra persona, claro, es un adulto que está induciendo a hacer cosas a un menor. Claro, sobre esto, justo pensaba cuando estabas respondiendo a la pregunta anterior, sobre, pues estamos hablando de una cuestión muy delicada que tiene que ver en buena medida con la intimidad de los chicos y las chicas, sobre todo también en una edad que es la adolescencia, donde por lo general es un ámbito que se resguarda muchísimo y demás, el hecho de crear herramientas y mecanismos para que los padres tengan la capacidad de, digamos, poder detectar este tipo de cuestiones y cómo moverse en situaciones en las cuales por lo general generan conflicto en las familias, esto de no te metas en mi vida, déjame hacer, yo elijo a mis amigos, digo, me parece interesante esto, digo, más allá del trabajo que se tiene que hacer con los chicos y las chicas para detectarlo, me parece fundamental esta otra parte que es la de concientizar y, si se quiere, entre comillas, adaptar a padres y madres, porque digo, la realidad es muy contundente, como vos la explicabas recién, las redes sociales cumplen esa función, digo, no hay vuelta atrás en ese sentido, son un modo de comunicación inevitable, y me parece fundamental esta otra parte de generar los mecanismos y la herramienta para padres y madres. Sí, digamos, yo te diría que son el modo de comunicación, el avance de la tecnología y la posibilidad de que hoy estas redes sociales estén en los celulares, con lo cual estén las 24 horas del día con nosotros y estemos interactuando permanentemente, nos hace ser muy dependientes de estas redes sociales. Con los más chicos, lo que hay que trabajar fuertemente son con los padres para que tengan un seguimiento sobre las redes sociales, que tengan un seguimiento sobre los intercambios que están haciendo los chicos y que tengan las herramientas para saber detectar cuando el chico no está hablando con otro chico, sino está hablando con un adulto. A los docentes exactamente lo mismo, digo, que puedan transferir estas herramientas a los chicos y trabajar fuertemente con los adolescentes, que ya pueden ellos mismos estar detectando cuando no están hablando con otro par, sino que están hablando justamente con un adulto que los está induciendo a hacer algo malo. Pero por eso también estamos solicitando que se hagan talleres para padres, donde los padres puedan manejar esta cuestión que vos recién bien marcabas, en el cual, bueno, que el adolescente no sienta que sus padres se están metiendo en su intimidad y a partir de ahí no quiera el asesoramiento o el acompañamiento de los padres, ¿no? Entonces por eso hay que trabajar fuertemente. Claramente estas son cuestiones que hay que trabajarlo y es ahí donde estas personas se meten dentro de tu casa, se meten dentro de tu familia, hablan directamente con los chicos a través de las redes sociales engañándolos. Y lamentablemente a veces tenemos que sufrir cuestiones lamentables, como fue lo de esta chica, entre otros casos, ¿no? Lo difícil también, sobre todo el tema de los adolescentes, pero los más chicos, es cuando se inician con el tema de las redes sociales. Claro, son, digamos, cada vez más chicos. Claro, ¿cuál es el punto, digamos, cuáles son los parámetros que tienen que tomar los padres para decir, bueno, ya estás en edad como para tener tu propio Facebook o tu propia red social? Eso debe ser también lo más complicado y donde los padres deben tener ciertas dudas. Seguro, y aparte también pensemos que eso es una construcción colectiva, digamos, si bien vos hoy tenés programas de interacción de los chicos que te brindan ciertos parámetros de seguridad, porque pide cierta documentación y tienen que estar los adultos a través de esos programas. La verdad es que, bueno, el chico lo socializa en la escuela y hay chicos que tienen Facebook y yo también quiero el mío. Digo, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la interacción del padre? Bueno, esas son las cuestiones más complejas donde hace muchas veces que no le prestemos atención o no le demos la importancia que tiene las redes sociales y después sucedan estas cosas y estamos dejando ahí un gran espectro para que estos ciberacosadores puedan desempeñarse y trabajar tranquilamente, lamentablemente, ¿no? Desde el punto de vista del trámite legislativo, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir el proyecto? Bueno, el proyecto fue presentado en el día de ayer. Estimamos que en el día de hoy le van a dar los giros a las comisiones. Entendemos que van a ir seguramente a la Comisión de Educación y a la Comisión de Legislación. Así que entendemos que en el transcurso de la semana que viene y la otra se estará tratando. Obviamente es un expediente que también la idea es recoger el aporte del resto de los concejales y del resto de los bloques políticos, como también de las áreas del Ejecutivo, para poder en este camino legislativo, digamos, enriquecerlo mucho más, pero bueno, con los tiempos necesarios como para que rápidamente podamos tener esta herramienta y podamos estar trabajando en las diferentes escuelas de Mar del Plata. Bueno, concejal, le agradecemos muchísimo este contacto telefónico. Le pedimos, por favor, que nos mantenga al tanto una vez que se decrete este proyecto de ordenanza, a raíz de poder informarle a los diferentes padres dónde se realizarán estas capacitaciones o esta información para que toda la ciudadanía sepa dónde se va a realizar. Le agradecemos muchísimo este contacto y estaremos en contacto con usted nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pasado Pablo Retamosa, concejal del Frente para la Victoria del Consejo Deliberante de la Municipalidad.